pachanga, mamita, qué pachanga. Me voy pa la pachanga, qué rica la pachanga, qué suave la pachanga, qué viva la pachanga, qué buena la pachanga, qué buena la pachanga. Cuando yo siento los cueros, cuando yo siento el timbal, si las maracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar y la sangre que me grita, vente cubana, goza, qué buena la pachanga, que viva la pachanga, mamita la pachanga, que goce la pachanga, que baile la pachanga, que suave la pachanga.